Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están todos? Acá damos inicio con el programa Ruda, la nueva temporada de Radio Leufú. Espero que todos nos estén sintonizando en www.radioleufú.cl. Acá desde la unidad de geriatría estamos aplausos. Con la que grita acá, ¿sabes? Victoria Ceballos, mi socia y colega, amiga. ¿Cómo va, Vicky? Aquí estamos. Un poco heridas. Queremos decir que el fin de semana estuvo potente. Tuvimos un lanzamiento brillante el día viernes, así que estamos súper contentas. Pero perdonen las voces. Si es que escuchan algo raro, es por eso, en verdad. Oye, no, acá, bueno, empezando una nueva temporada de Radio Leufú. Nosotros también empezando con ya la distribución de lo que es la Ruda 10. Así que, pucha, muy felices de esta alianza que toman dos desafíos, dos proyectos que van en pos de la cultura benquista. Bueno, acá estamos con la Vicky, somos parte de lo que es el equipo de Revista Ruda y felices de pertenecer también ahora a Radio Leufú. Bueno, Vicky, felices. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar dando jugo de todo lo que va a pasar en Conce. Sí, hoy día pueden escucharnos porque vamos a estar contándoles lo que va a pasar durante la semana y aparte vamos a tener unos invitados muy entretenidos. De hecho, estamos con uno aquí, lo vamos a presentar de inmediato. Quizás ustedes lo pueden conocer, su cámara los ha retratado en algunos momentos de su vida. Pablito Barra, fotógrafo, penquista, bienvenido. Refisura, go. ¿Qué más? ¿Qué más? Camisa, Barrabás. Tenemos para rato para convencer entonces. Bueno, y también asistente, pero clásico de los eventos Ruda hasta el día de hoy. Un apoyo gigante, Pablito, así que aprovechamos de darte las gracias. Y gracias por estar acá en un nuevo desafío. Partiendo esta temporada, primer invitado en vivo en Radio Leufú. Estamos con todo, Dios mío. Wow. Nos enorgullece tremendamente. Hacer este primer episodio. Muchas gracias a ustedes, chiquillas. Muchas gracias por venir. Cuéntanos un poquito, a ver. ¿Con qué de todas las cosas que tienes partimos? ¿Partimos con Pablo Barra? ¿Conozcamos a Pablo Barra primero? Bueno. ¿Quién es Pablo Barra? Pablo Barra nace el 13 de octubre de 1984. No, para atrás, por favor. Tenemos poco rato. Bueno, mi mamá conoce a mi papá. Pablo Barra, okay, fotógrafo. Lo que viene es, bueno, lo que okay. El acto yo llevo, por favor. Omítelo. Ya, Pablito, pero todos te conocemos. O sea, acá, sí. Claramente tu primera faceta es que en la fotografía. O sea, en Casa Salud siempre te podemos ver ahí en el espacio donde están todos tus retratos o lo clásico que son tus retratos, que tienes un concepto súper definido. ¿De dónde sale estas ganas por la fotografía, esta visión también distinta que trabajas con la luz, como que te define un poco como artista? Claro. Mira, yo estuve mucho tiempo trabajando en estudios fotográficos, pero el cambio como de switch, en cierta forma, fue cuando conocí a Luis Poirot. Luis Poirot, el que le sacó la foto a Pablo Neruda, la más conocida como con el gorrito, la sacó Luis Poirot. Y él una vez estaba al lado de la Biblioteca Nacional, en una galería que se llama Galería de Cristal. ¿Esto hace cuánto? Hace como 3 años atrás. Ah, ya. Yo en esa ocasión me gané un concurso de la Fundación Futuro, en la cual él era jurado. Me gané un palo de una foto. Ah. ¿En serio? Con eso me pude comprar la cámara. Y también el viejito justo se estaba dando una frase para el bronce. Y dice, la tarea de todo fotógrafo es retratar a su vecindario. Mira. Y yo quedé así, ¡pah! Te dejó loco. Entonces no necesariamente... Se nota. Claro. Hasta el día de hoy. Me retiro. Me trataron súper mal. Las conductoras. Entonces, ya, y la primera cámara, y ahí partiste, bueno, esa frase te dejó, pero marcado, po. Claro, y no necesariamente puede ser un vecindario físico, sino que también puede ser un vecindario imaginario. Claro. Como gente que me conecta a Concepción, pero desde lo que hacen. Y una vez que se concreta el retrato, por decirlo así, ahí realmente se construye el vecindario. Como tiene más un imaginario. Como un territorio, abordar el tema de territorio, del vecindario. Y de ahí nace un poco, ¿en qué minuto nace este proyecto tuyo que se llama? Siempre van las fotos ligadas al concepto de radiografía. Sí. Radiografía generacional. Sí. Así se llama el proyecto, ¿no? Sí, la idea es que una vez un amigo me preguntó, ¿y cómo se llama esta serie que es de retratos? Y yo así como no le tenía nombre y le dije, radiografía generacional. Y como que uno cuando va al médico y te dicen, ya, vaya a sacarse una radiografía. ¿Para qué sirve? Es como para ver dentro de uno mismo. Entonces, como ver a la ciudad desde dentro. Ver a los que están construyendo la ciudad desde la literatura, de la fotografía. Sí, porque igual dentro de tu proceso fotográfico que nosotras hemos tenido el honor de participar igual, no es llegar y sacarte una foto y chao, te fuiste para la casa, sino que tiene todo un proceso de una conversación, de una profundidad en la cual uno igual llega a conectarse contigo súper súper profundamente, casi como que yo creo que uno va preparado para que te tomen una foto y vayas con tu mejor pinta, pero en verdad te están sacando una foto como desde adentro, ¿cachai? Como que te sorprende igual. La idea es que al final yo trabajé mucho tiempo en el estudio fotográfico y me permitió generar desde mi propio punto de vista un estudio, por decirlo así, más íntimo. Claro. Donde no el tipo llegara y se sentara y sacara la foto y se fuera, y sino que nos conociéramos. Claro. Él me conocía a mí, que yo lo conocía. ¡Qué manera de conocer gente! ¡Dios, Pablo Barra! ¿Cuántos retratos tienes ya al día de hoy? ¿Cuánta gente ha pasado por ahí? 234. ¡Wow! También minutos de hoy. Pero ya ha pasado gente, pero de todas las disciplinas. O sea, vemos permanentemente porque en un momento le diste a full. O sea, como que tenía ahí tu paquete ahí de personas, tu serie, por decirlo así. Pero ahora permanentemente vais sacando también sí, de vez en cuando, que se van sumando. Y te hay abierto también, porque claro, sí. de repente uno se cierra un poco en el círculo como más tradicional de referentes culturales, por decirlo así. Y tú y faltan muchos más, yo creo. No, claro. Pero te ha ido abierto también a otro tipo de disciplinas, por lo que hemos ido viendo. Sí, y no solamente, por ejemplo, artistas, sino que también gente que son amigos de estos mismos artistas. Claro. Son los que van a una tocata independiente, son los que van a la exposición de esta persona. Entonces también es importante rescatar a esas personas. Oye, y bueno, uno puede ver una parte de todo ese trabajo acá en Casa de Salud. Un pedacito, sí. Muy pequeño. Sí, me imagino. ¿Cómo llegaste a exponer ahí? Sí, lo que pasa es que el 19 de agosto hace 2 años atrás se celebraba el 19 de agosto de cada año se celebra el Día de la Fotografía. Ya. Entonces faltaban como 3 semanas de ese día y justo estaba ese espacio vacío. Yo le dije al negro, oye, podríamos hacer algo con respecto a la conmemoración de ese día, pues, de la fotografía. Y le conté sobre el proyecto, de los retratos, y él me dijo, ya, démosle. Enganchó. Así que entretenido como jugar no, con ese y, tema. Y que tengáis tu parte, o sea, una exposición permanente, por así decirlo. O sea, eres parte de la ruta tradicional, quizás, del penquista que está metido un poco en el ambiente. Mm. Y es súper reconocido por lo demás. En ese sentido, tú empezaste, porque ya tenemos el rollo fotográfico, pero también empezaste en paralelo también esto mismo de siempre verte en los eventos, retratando lo que está pasando. Nace un segundo proyecto tuyo bajo el nombre de Refisura. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso y cuál era el objetivo de este proyecto. Bueno, yo creo que el Refisura nace en cierta forma cuando las conozco a ustedes. ¿Nos copiaste, Pablo Barra? Me la creo. Me gusta poder ocupar. Y no. Bueno, quiero cambiar de tema. No le demos tribuna. Ya, dale. 2 minutos Refisura. Refisura. Entonces, Refisura nace. Lo que pasa es que yo. Un plagio. No. Ah, bueno, si nosotros también somos un plagio, ¿qué onda? Somos una eternidad de plagios. No, mentira. El eterno retonto. Bueno, Refisura nace y le ha ido bastante bien igual. Onda, bueno, hay un resurgimiento de todo lo que significan los medios comunicacionales hoy día y todo lo que significa igual estar en el momento. Nosotros que yo, bueno, cacho Refisura, igual me gustó un montón desde el momento en que partió. Yo creo que dentro del ambiente o de la industria de medios se está formando esta colaboración, que obviamente nosotros tiramos la talla, que plagio y todo el rollo, pero onda, qué bueno que salgan cosas y que todos trabajemos de la mano, ¿cachai? Sí. No, y aparte que estáis cumpliendo un rol que es peludo, o sea, estar siempre todos los días, en todas, fuera de peludo. Estar en todos los lugares es la mea pega, o sea, a nosotros nos cuesta con un equipo importante de personas, y tú que lo haces todo desde tu ser propio y de identidad, y está en la sopa, vos, Pablo Barra. Igual me ayuda Francisco André Arias, le mando un saludo a él. ¡Ay, Largo! Lo queremos mucho. Saludo Largo. Él saca unas panorámicas ahí, sí. Me imagino. Sí, queremos a Largo. Sí, es una persona más alta que yo, weón. Eso es tan difícil Brigio, de encontrar. Yeah. Bueno, el tema de Refisura igual es como. Me acuerdo que subía caleta de fotografías de eventos a mi Facebook y yo dije, ya hay que buscarle un nombre a toda esa dinámica que tengo. Y Refisura nace eso. Y Y ahora, pasando a otro, está ahí con camisa. Eso sí que no lo conozco, eso para mí es nuevo. Explícame un poquito. Sí, mira, lo que pasa es que ahora se abrió hace poco un lugar nuevo que se llama La Morada. Sí, sí. Está en Janequeo con Freire. Y ahí ellos buscan rescatar los oficios. Ajá. Y para eso lograron como juntarse varios amigos. Un tatuadora que se llama Daniela Espinosa. Muy seca ella. Sí, bueno, recordar cartuna. Que salen en Zonas R de la última edición de Revista Rúa. Para los que no conocen La Morada, ahí pueden saber más de ella. Sí. Y está Laura Desórdenes, que tiene su marca Desórdenes, que sí. Hace ropa. Tiene como una especie de atelier en ese lugar. Ajá. Y además está Cristian Reinas, que también es de la Escuela de Arte como Laura Desórdenes y que es músico. Y ensayan. Sí. Y hacen un evento que se llama Rejuntados. Y invitan a bandas emergentes. El viernes pasado invitaron a Felipe, el aviador. Y además de eso tienen un lugar donde venden ropa que es confeccionada por misma gente de la zona, como de Concepción, de los lugares. Y desde ahí yo dije ya, voy a abordar un poco lo que hace La Morada, pero me di cuenta que era mucho relacionado a la confección de ropa, al contacto que el lugar tiene con diseñadores locales y cómo ellos mismos también van generando contenidos. Buenísimo. Por ejemplo, el otro día hicieron un evento que se llama Revolution Day. Sí, sí lo cubrimos. Sí. Sí. Y así iniciativas como esa y otras se están dando ligadas a la confección de ropa, al diseño. Y tal como lo hago con Refusura, que es abordar un poco lugares emergentes y música, claro. Quiero que Camisa aborde un poco el tema de lo que es tendencia. Ya, y nos, es como, son dos proyectos paralelos. Claro. ¿No es buena idea mezclarlo? ¿O por qué dos proyectos paralelos? Es que... ¿Es como Camisa viene desde La Morada o es como... Camisa puede ser en cualquier otra parte que pasen cosas relacionadas al diseño? En cualquier cosa que esté relacionada a los diseños. Por ejemplo, yeah. Roquita Bazar sería bacán. Ah, Roquita, sí. Hacer una producción de ropa. Roquita. Ahí está tú. O sea, eres tú con otro nombre bajo otra marca. Y claro, con otro punto de vista un poco. Con gente también que está trabajando en ese mismo medio. Siempre colaborativo, o sea, obviamente. Activar y vincular. Yo creo que esa es la meta. O sea, metiéndote en esto, que es algo que nosotros siempre tratamos de difundir mucho, que es el trabajo colaborativo, y sobre todo estas casas colaborativas que van un poco como en contra de todo lo tradicional y lo seguro. O sea, instalarte con una casa igual es heavy, ¿cachai? O sea, en cuanto a gasto, a todo lo que implica el trabajo permanente que tiene que estar la gente ahí. Yo lo valoro mucho y nosotros por lo general tratamos de promover mucho este tipo de... como de manifestaciones, ya sean en distintas índolas que sean, porque hay unas casas que quizás, como tú estás nombrando, son más de tendencia, otras casas más de arte, otras casas más quizás de experimentales, ¿cachai? Como quizás, no sé, por varias que existen acá en Concepción. Pero, ¿qué pensáis de esto? Porque tú te has visto permanentemente trabajando en conjunto con este tipo de cierta forma de plataformas, porque también lo son, que buscan también promover de una distinta manera, quizás más experimental, lo que está pasando a nivel de la cultura. Sí, pues interesante que esas mismas casas como que logran sintetizar una especie de identidad de Concepción, pues. Desde la música, desde el tatuaje, desde la confección de ropa, y esa misma identidad es generada por gente de acá, pues. Entonces es como... a enfrentarse un poco a lo que viene de Santiago, a lo que generan las multinacionales, por ejemplo. Claro. Que es complejo, es muy complejo. O sea, incluso la industria del diseño es muy complejo porque, claro, es más caro, todo es más caro. Tiene su razón de ser porque es más caro, pero en general no tenemos esa cultura como de comprar, por ejemplo, diseño independiente, ¿cachai? Porque... en Santiago te hay H&M y todo cuesta 5 lucas, ¿cachai? Entonces preferí gastar 5 lucas que comprarte una camisa que, no sé, te va a costar 25 lucas porque en verdad tiene un trabajo más profundo, ¿cachai? Pero yo creo que de a poco se ha ido... Bueno, nosotras yo personalmente es un cambio que trato de generar. Y ponte tú, Roquita es una de las personas con las cuales hemos trabajado muchísimo. Sí. Ella hace su pega desde el diseño, desde la confección, desde todo ese proceso. Entonces, cuando uno ya conoce ese proceso, le empezáis a dar más valor. Y yo creo que eso es lo que hace falta, que onda, uno entienda en verdad cuál es el proceso antes. ¿Por qué pagar 25 lucas por una camisa en verdad lo vale y vas a preferir eso antes que pagar 5 lucas en H&M o no sé, caché? Es que el trato es distinto, pues, el diálogo es distinto, porque claro, si la compras a un amigo, el amigo sabe tus medidas, claro, sabe la compra que hiciste antes, hay todo un rollo. Hay, pues, un amor de por medio igual del trabajo, pues. No, oye, o sea, pero yo creo que todo esto va como... O sea, es un cambio de mentalidad, ¿cachai? Si mientras si en la masa no nos demos cuenta de lo que está pasando, porque no es solamente una cosa de valorar el diseño de autor, es va un poco más allá. O sea, es como darte cuenta los residuos que tú generas al comprarte ropa por temporada, ¿cachai? Todo esto de, claro, bueno, de todo del área verde. Del fast fashion, o sea, lo que genera es que todo el mundo termine botando ropa todo el día y que de hecho es cuático, como ponte tú, cuando la gente pide ayuda, lo único que no te piden es ropa, es como por favor no den más ropa, es como den comida, den cualquier cosa, porque todo el mundo, claro, lo que tiene son trapos para llegar y botar porque nadie valora realmente lo que vale el diseño o la calidad, ¿cachai? Más allá, porque claro, está lo romántico del diseño y todo eso, y del gusto y las preferencias de cada uno. Pero por otro lado está el tema de, o sea, valorar la calidad, el tema de cuánto te va a durar, ¿cachai? Como los insumos con los que trabajan los diseñadores, que obviamente si eres un buen diseñador, trabajas con algo que va a perdurar, ¿cachai? Que te estés metiendo en esa iniciativa y que estés abriendo tu trabajo para distintas áreas, me parece... Felicitaciones. O sea, excelente. Muchas gracias. Y un poco la labor de todo. Y al final, tú como Pablo Barra, en el nombre que sea, eres un medio. No, y ha cambiado la pinta Pablo Barra. Digamos que estamos bien. No, se preocupa. Hay que preocuparse si uno representa algo, po. La olla. ¿Ah? No, ya. Espérate, nos están soplando, ¿qué? Nos están soplando. Ah, ¿vamos a una canción? Ah, ya. Sí, rétenos nomás. Grítame. Yo no entiendo lenguaje seña. Bueno, nos vamos a ir con la primera canción, que me encanta porque encuentro que Pablo Romer es un cuático. Así que vamos a escuchar a Nabucodonosor, Tipi. Thank you.

belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Bueno, que estamos de vuelta con Ruda. Espero que todos nos estén escuchando por www.radioleufu.cl. Que todos nos escuchen. Recuerden de seguir las redes sociales de Radio Leufu y de Revista Ruda, porque estamos con muchas novedades. Muchas. O sea, todo lo que es la nueva edición, todo lo que es la nueva programación. Sí. Así que, Victoria. Estamos con Amiga Nueva. Tenemos invitada nueva sentadita aquí con nosotros. Porque ahora vamos al meollo del asunto. Al meollo. Bueno, nosotros el foco principal del programa es dar la cartelera general de los panoramas que están pasando a nivel cultural en Conce. Obviamente Pablito Barra era insigne en esto, pero ahora ya nos vamos ahí a la pega concisa. Por eso estamos con la Cami Mellado, que es la encargada de comunicaciones de Balmaceda Arte Joven Bio Bio. ¿Cómo está ahí, Cami? Bien, bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá con ustedes. Ay, bacán. Oye, esta semana, por lo que nosotros sabemos, que estamos ultra conectados, se vienen muchos eventos importantes para el Balmaceda. Empecemos así a hablar es, un poquito de qué tienen preparado para esta semanita. Bueno, mira, esta semana una de las que estamos trabajando más full, de hecho me escapé corriendo aquí, estamos muy cerca. Estas semanas son full para todos, parece. Estamos todos ahí medio locos. Es una semana loca. Es la semana de educación artística. Entonces sí, por eso. Igual es mucho. ¿Cómo olvidarlo? La verdad, teníamos una entrega para la semana de la educación artística. Mauro Castro, si estás escuchando, perdón. Todos sigamos, tenemos mucha entrega para esta semana. Retomemos. Bueno, ¿verdad? Es la semana. Sí, es la semana de la muerte. Y bueno, esta semana tenemos actividades todos los días. Hoy día tuvimos una presentación de nuestra compañía de teatro. Perfecto. Y tenemos estrenos de cine, tenemos un concierto de nuestra orquesta infantil. Y también tenemos, no sé, la película Las Kenche, no sé si la conocen. No. Que es una película que refleja como la vida de la comunidad lafkenche, que fue grabada por Fundación Cepas. Ya. Y la vamos a dar también para niños esta semana. Buenísimo. O sea, acá también hay como una línea como muy dedicada a los niños. Y a los jóvenes. A los jóvenes en general. Y aparte, tienen muchas cosas como a nivel como ustedes de organización, como el tema de todo de la memoria. A ver, partamos con... ¿Qué es lo que es la semana de la cultura? O sea, de la semana. De la educación artística. De la semana de la educación artística. Bueno, durante esta semana, con distintas organizaciones de Concepción, bueno, de Chile, es una actividad a nivel nacional que hace el Consejo de la Cultura, nosotros estamos en la mesa de la educación artística. Entonces participamos haciendo actividades que son para los estudiantes secundarios, universitarios. Perfecto. Y básicos que quieran asistir a nuestro centro cultural. Pero igual hay otras instituciones, creo que Artistas del Acero también está participando y también tienen actividades. Entonces, ¿y cómo es esa experiencia en su caso como Balmaceda, la relación que tienen con los colegios, con los niños, que quizás de repente es más difícil como atraerlos a este tipo de instancias? ¿Cuál ha sido como su experiencia en esta semana o en general también con este público que está ahí, es un potencial consumidor de arte también? Claro, bueno, a nosotros nos encanta y yo creo que a ellos igual les encanta. Porque igual es una educación, la gracia de esto es que no es tan formal, ¿cachai? Claro. Tú puedes ir a Balmaceda y de repente vas con un profe acostumbrado a un formato súper fijo de clase, súper estructurado, y te encuentras con un centro cultural que tiene sala de ensayo, donde tú puedes ir con tu banda, donde las clases son de una forma completamente distinta, donde puedes interactuar con los artistas. Entonces a los chiquillos les gusta harto. Y nosotros igual esta semana tenemos más actividades concentradas, pero claro, nosotros siempre estamos haciendo esto. Sí. O sea, los jóvenes siempre pueden ir a nuestra galería. Por ejemplo, en el caso de Carlos Vergara, que inaugura esta semana su exposición, el Imaginario Silográfico. Y saluda a Carlos, un colaborador permanente de Ruda, o sea, nada que decir, un seco. Y él va a dictar un taller, por ejemplo, gratuito para los estudiantes que se inscriban. Y todos los artistas de nuestro programa Galería Activa lo hacen siempre, todos los meses. Talleres gratuitos. El Carlos va a dictar un taller gratuito. ¿Y dónde tienen que inscribirse para poder...? Se inscriben en concursos. Ah, tienes perfecto. Que inscribirse tu profe, cuando si eres universitario, tu profe, perfecto. Si eres estudiante de colegio, tu profe, tiene que escribir a Balmaceda. O hacerlo a través del Facebook o escribir a nuestro correo electrónico. ¿Cuál es el correo electrónico para que pasemos? balmaceda.concepcion@gmail.com. Perfecto. Bueno, antes de que sigamos con toda la cartelera que se viene para este fin de semana, ya saben los chiquillos más pequeños que ahí les gusta el arte, meterse también en www.balmaceda, me imagino. Sí, balmacedaartejoven.cl. Ahí están todas las actividades, ¿cierto? Exactamente. Bueno, nos vamos a un temita, Vicky. Nos vamos a ir con A Clone is a Clone. Y volvemos con la Camille. Bueno, acá seguimos con Rudita y con Radio Leufu, www.radioleufu.cl.com. ¿Cómo que punto com? Despedida. Te despido en este mismo momento. ¿Punto com? ¿Punto com? Nos dicen punto com por internet. Ella me mintió. No, yo no he mentido, güey. Me libro de culpas. Oye, seguimos acá con la Cami. Hablamos primero de la Semana Artístico-Cultural. Sí. Y ahora la idea es que nos conté un poco, porque yo sé que se viene un evento súper importante para el Balmaceda. ¿La memoria? Es el lanzamiento de nuestra memoria, sí, de los 18 años de trabajo de Balmaceda. ¿Qué significa eso? Explícame, expláyate. Mira, puntualmente es un librito que recopila como nuestras experiencias más significativas durante todos estos años de trabajo. También tiene entrevistas, por ejemplo, con artistas destacados que han salido de Balmaceda, gente que ha trabajado con nosotros, banda, actores de teatro, etc. Entonces nosotros lo vamos a lanzar este miércoles y la gracia del lanzamiento es que van a poder conocer a la nueva directora nacional, que es Loreto Bravo. Ah, ¿ya? Ella va a estar acá, va a viajar de Santiago, y esta es su primera actividad pública. Y con ella hay que hablar. Ella es la manda más, la sí, que corta todo. Sí, porque nosotras aquí con Balmaceda y Ruda todavía no tenemos nada. De ahí viene la Tiro el palito. Que... ¿Ah? Esto es un lobby. Esto es lobby, esto es lobby. Tú no es porque sí, ¿cachai? Es una palabra más finurri, pero está el lobby, por duro. Bueno, ella es la que manda, así que ahí... Oye, Cami, ¿pero esto qué es lo que es? ¿Es un libro que se va a regalar a la gente que asista? Sí, a la gente que asista, sí. Pero no es que vaya a estar a la venta es solamente como para los amigos de la corporación. Sí, o sea, nosotros como Balmaceda sacamos varios libros. Yeah. Tenemos una línea editorial, todo, que se vende a precio módico y por lo general se regala. Y este libro no es la excepción. O sea, la mayoría de las actividades de Balmaceda son gratuitas. No, efectivamente. Claro. Oye, sí, claro. Esto se suma a esta semana a lo que estábamos comentando sobre Carlos Vergara, claro, de lo del Carlos. ¿Cuándo el es? El miércoles. Día, el mismo día. El 25. Claro. El 25. En la tarde, claro, a las 19 horas va a ser la inauguración con Carlos Vergara. O sea, vamos a tomar desayuno y después vamos a una once. Y una once mejorada, claro. Oye, lo del Carlos, yo vi unas fotos ahí por Facebook. Sí. Él ya está instalando toda su... lo que busca la exposición es de su serigrafía. Sí, pero bueno, este es una serigrafía especial porque son los trabajos que Carlos ha hecho como para sus proyectos editoriales. Ya, perfecto. Todos los libros que él ha realizado, algunos afiches, entonces igual está enfocado en eso. Ah, va a haber alguna cosa de Ruda, yo creo que por ahí. Tiene que haber algo. Debería. Bueno, Carlos siempre trabaja con usted, ¿o no? O sea, Carlos, sí, ha trabajado como parte con nosotros. ¿Ustedes tienen también ahí como un team más como tradicional de que pertenece a Balmaceda? ¿O siempre también van rotando los artistas como para que todo el mundo tenga...? Uno de los principios de Balmaceda es que los artistas vayan rotando. Y claro, porque da la oportunidad a nuevos artistas. Oh, claro, obvio. Yeah. ¿Y ellos se acercan a usted? O cómo, si alguien está, quizás quiere exponer y está escuchando, ¿cuál es la dinámica que hay que hacer para llegar a exponer a Balmaceda? Con la encargada de la galería, que es Rosa Valdivia. Ah, perfecto. Rosa, de Zaguán. La misma que viste Cals. La que viste Cals. Que sale en Ruda 10. También, ahora sí, si con la galería. ¡Todos, Dios! Que nos vemos todos actualizados. Somos un monopolio. Somos un monopolio. Perfecto, entonces claro. Con ella hay que ver hay para, que hablar, claro. Para... Esto solamente en la parte de exposiciones, ¿o no? Claro. Y si tú eres una compañía si de teatro. Si eres una compañía de teatro, tienes que asistir a Balmaceda y puedes establecer un convenio. Eso es lo interesante también de Balmaceda, que nuestras salas están a disposición de forma gratuita. Perfecto. Entonces tú eres una compañía, dices ya, yo voy a venir a ensayar acá y a cambio establecemos un convenio con lo que tú puedas retribuir a Balmaceda. Para hacer para, una función, para, claro. Por ejemplo, ir a trabajar como con los intangible, niños, intercambio hacer un taller, intangible. Claro. Trueques. Claro, exactamente. Eso es lo otro. Y si yo quiero hacer un taller, por ejemplo, tengo un curso de tal disciplina, voy para allá y quiero ofrecerlo. ¿Cómo es la dinámica en ese caso? Nosotros tenemos un sistema de postulación web, donde tú te metes a almacedartejoven.com y entras a la parte bio, la sección talleres, y ahí te dice, ¿quieres trabajar con nosotros? Haces clic y subes la propuesta de tu taller. Ah, fantástico. Y nosotros cada temporada revisamos todas las propuestas que la gente ha subido y elegimos las que creemos que son más convenientes para nuestro público. Claro. O sea, ahí hacemos llamado también a todos los artistas que quieran adentrarse en esto de la docencia, que claro. Tiene un lado como muy claro. Rico y aparte de vincular a los chiquillos desde chicos sobre todo los con artistas el arte. Jóvenes que pero quieren claro, innovar. Con todas las que ganas. Que estamos llenos de ganas. Y acá no hay ningún tipo de, me imagino, de exclusión. O sea, todo tipo de arte, disciplina, estilo. O sea, el único tipo de exclusión que podría haber es que el taller se haya dictado antes. Ya, o sea, perfecto. Tratamos de ir renovando todas las temporadas, ya. Dictar talleres nuevos, dictar cosas atractivas para los jóvenes. Entonces ese es nuestro criterio en el fondo. Perfecto. Ver que el taller sea nuevo y entretenido para los chiquillos. Oye, acá estamos viendo un regalito. Nos llegó un regalo, sí, nos trajeron un regalito. Si ven nuestro Facebook, exclusivo. Van a poder ver el disco, que además tiene una portada demasiado linda hecha por Guatanás. Me encantó. Cuéntanos un poquito de esto. Balmarrock, volumen 3. Mira. Ah, pero ya, mira, déjame. Antes de poder hablar de este hermoso regalo que nos trajeron, nos vamos a ir con una canción. Así que dale, DJ. Se viene Balmarrock. Without you, my own mind bought the ship, and he sailed away, and he came back, but that's how I left it. They say, down here, I know now. Once you think everything is in check, the Lord's gonna make it show. He's the only one to make it all happen, or not happen. You don't wanna feel no more reality. Volvimos. Recién estábamos escuchando una canción de Ras O'Hara que se llama Reality. Y quiero aprovechar de decir que me encanta nuestra cortina. Un saludo a los Julia Smith igual. Saludos. Gracias por permitirnos ocupar su canción. Ahora volvimos, Cami. Habíamos dejado algo a medias. Vamos a hablar de este regalito que nos trajiste, que está hermoso. Lamentable que no nos puedan ver. Pero si ven la foto, es un disco, el volumen 3 de Balmarock. Inédito, solo para nosotras. La primera es que lo abre. Oye, decir, claro, lo de la portada, que la portada es de Guatanás. Gran máximo. Amigo, para nosotros súper importante porque Guatanás hizo la primera portada la de primera, Ruba. La primera, creyó cuando nosotros. Cuando nadie, no existíamos, cuando le dijimos, oye, vamos a tener una revista, sí, seguro, ya, bueno. Y aquí estamos. Exacto. Más de un año y medio después. Guatanás, muy importante en nuestra carrera. Muy conectadas. Oye, y este es el volumen 3, pero me está ahí como, esta es la quinta versión de Balmarock. O sea, Balmarock se llama nuestra línea musical. Sí. Todas las producciones que hacemos en el área musical son Balmarock. Ya, perfecto. Excepto este año que vamos a hacer algo muy exclusivo que se llama Balmapop. Que se lo Hay que adaptándose, bien. Es necesario ya dividir las aguas. Si no adaptan, muere. Sí, exactamente. Oye, pero lo que se viene ahora ya es el disco, el lanzamiento del disco. Cuéntanos un poco sobre ese. Claro. Bueno, nosotros tenemos un taller de producción de bandas y hace 3 años que estamos haciendo un disco que recopila un tema que nosotros ayudamos a grabar a las bandas que postulan. Vale. Entonces las bandas se presentan con su proyecto musical, se hace una especie de casting y ese tema con un productor, que este año es Rodrigo Droguet, él los ayuda a producir el tema de forma profesional y lo graban de forma profesional. Y esos temas son incluidos en el disco. Oye, ¿y este disco cómo se distribuye? Ahí se hace una curatería interna, que lo hacen entre Rodrigo y nuestro productor, que es Jorge Mesa. Ya, perfecto. Pero la gente lo va a poder encontrar más, o sea, a partir del 3 de junio, ¿cierto? 3 sí. de junio, que es el lanzamiento oficial. O sea, ahí va a estar a la venta. Ahí claro. va a estar a la venta. Y luego, ¿la gente dónde lo puede encontrar? Yo creo que lo van a encontrar en algunos sitios donde tenemos convenio, por ejemplo, Zaguán. Ya, perfecto. Y también esto se distribuye en Pulsar, en Santiago. Pero como siempre, se distribuye de forma gratuita, por lo general. Ah, fantástico. Sé. Entonces ahí hay que ver cómo... Nosotros también lo liberamos, lo subimos a internet y lo mandamos a algunas radios. ¿Y este es un... ¿Son todas bandas de acá? De Concepción. Todas bandas de Concepción, sí. Mira, hay 10 bandas metidas acá adentro. Redoubt, Los Burgos, Ineo. Ineino. Ineino, lo leí pésimo. Que tiene una canción muy... No voy a decir el nombre. Gulliver, Animal Sky, Prisma, Marejada, Inilia, Flaca, Malén. Esas son las 10 bandas que participan en este Balmarock volumen 3. No, y está muy bonito. Así que para que la gente esté atenta, el 3 de junio, sí, a las 18 horas en Balmaceda. Tal cual. Perfecto. Bueno, ahí te vamos a ir a apoyar. Obviamente Ruba estará perfecto, en el lanzamiento perfecto, para después prepararnos también en noviembre para el Balma Pop y para claro, estar en todas contigo. Para todas, bacán. Oye, la Cami. Espero, entonces. Oye, Cami, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, mucho éxito en todos los eventos de esta semana, en la memoria. De verdad que se viene Power, Balmacea. Cuenta con nosotros siempre y acá vas a tener una plataforma de difusión para cuando tú quieras. Bacán, nos seguimos gracias, viendo Cami. Entonces. Vale, gracias. Vale. ¡Woohoo! Oye, y nosotros nos vamos por mientras con Marineros O.O. Sientes la curiosidad. No te prometo nada más. Que todo lo de mí querrás. Lento me acerco a ti. Sé muy bien lo que decir. Suspiras como si nunca nadie, nunca nadie, nunca nadie. Oh. Oh, oh, oh, oh. nos alejamos de las rocas, nos adentramos en el mar. Tus dientes en mi oreja, suspiras en mi oído, la luz en ti refleja, ahora estás conmigo. Ahora estás conmigo. Bueno, chiquillos, acá volvemos con el tercer bloque. Ármense de paciencia porque queda otro más. Sí, ¿quién puede con nosotras? Dios mío. No, y lo peor es que ahora vamos gracias a hablar a los sola. Que lo están escuchando. Oye, sí, quiero decir que habrá gran valor porque tengo que aguantar a la Cata todo este bloque sola. No, imagínate la Vicky como me está sonando. Pero me parece que la Cata y la Vicky. No, me... no, la Vicky y la Gaby, Dios. Mal. Oye, ya Vicky, pongámonos seria. No puedo. No me pidas weas que no puedo dar. El foco. Focus. ¿Qué se viene? Porque es... Ah, bueno. Comentar que nosotros vamos a ir todos los lunes y viernes de 3 a 5. Hoy día estábamos empezando, así que estábamos un poco lentas del fin de semana, pero es a las 3. Estamos dañadas, entiéndanlo público, por favor. Todos dañados. Pero de 3 a 5 por www.radioleufu.com. .com, claro. Redes sociales, Radio Leufu, Rúa, sí, todo. Y comentar que, bueno, durante los lunes vamos a ver un poco lo que va a pasar en la semana y los viernes ya adentrarnos más en el fin de semana. Exacto. Entonces, tenemos una serie de eventos para que vayan durante esta semana. Mañana martes a las 6:30, de 6:30 a 8:30, va a haber un ciclo de cine que se llama La Inmigración Ayer y Hoy. Va a ser esto en el auditorio de la Facultad de Humanidades y de Artes de la Universidad de Concepción. Oye, Vicky. ¿Qué? ¿Quién organiza esto? Cuéntame. La Universidad de Concepción. ¿Tenemos? Excelente, me parece. Oye, espérate. ¿Antes de seguir con otro? Sí, los voy a nombrar todos. Yo creo que ahí nos vamos a enfocar en los que... Vamos a analizar la situación, sí, el panorama. Tenemos para rato para hablar, así que... Dale. También tenemos mañana martes también. Y el próximo martes... A las 7, charlas en torno al patrimonio marino de Chile, en la Biblioteca Viva del Trébol, en el Trébol, Plaza Trébol. Este es donde está, bueno, el mall más grande que tenemos en Concepción. Bueno, la biblioteca IA está, pueden encontrar ejemplares de Radio Vista Ruba. Sí, también, también. Si es que se pasan por ahí. Bueno, en la biblioteca IA igual pasan hartas cosas, sí, durante todo el tiempo. ¿Eh? Sí. Hay que estar con harto ojo ahí. Nosotros nos encargamos harto de igual de difundirlos y apoyarlos, pero es un punto en el que en verdad se están generando hartas cosas. Onda, este concepto de la biblioteca IA fome, aburrida, donde no podía hablar. O sea, es una biblioteca viva, digamos. Es una biblioteca viva. Claro, le hace honor a su nombre, ¿cachai? Entonces, no, están pasando cosas. Hacen cursos también, tú te puedes inscribir. O sea, no solamente es como ir a también llaman a la gente a participar y a ser parte un poco de esta comunidad que se genera, sí, dentro de la biblioteca. Es un espacio súper rico, en verdad. Yo conozco, bueno, he ido más al que está en Costanera, que igual ahí trabaja. No, bueno, nosotros tuvimos hace un tiempo un conversatorio ahí también, hace, sí, como un año. Sí. Se dan hartas instancias, entonces es momento de aprovecharlas. Por eso nosotros estamos aquí difundiendo un poquito de lo que pasa con ellas. Así que bueno, Biblioteca Viva, Viva, ciclo de charlas en torno al patrimonio marino de Chile. Esto es un poco específico, pero súper bien. Antes de seguir, porque parece que hablamos mucho. Bueno, el martes hay hartas cosas. El martes hay hartas cosas, ¿no? Y siguen. Se viene, vamos a irnos con una canción, Miss Garrison. Volvimos porque estamos revisando la cartelera que está para esta semana. Sígueme contando, Vicky, por favor, que te sale qué tan bonita. Ay, sí, si hablo tan lindo, lo sé. Tenemos un documental de Miradoc, Quilapayún, más allá de la canción. Esto va a ser en la Alianza Francesa el martes y el jueves a las 7 de la tarde. La Alianza Francesa, para que los que no sepan, Colo-Colo 1, esquina Víctor Lamas. Oye, Vicky, sobre eso, o sea, destacar lo que ha hecho Miradoc con los documentales y por otro lado, hey, la escena que se está generando a través de documentales, o sea, la semana todo el pasada. Cine, ¿qué onda? O sea, tuvimos Inédit la semana de pasada, tuvimos videocine. O sea, sin duda se está generando un circuito ahí como audiovisual súper potente. Extremadamente potente, o sea, me alegra un montón. De hecho, disfruté muchísimo el Inédit. Estuvo muy bueno. Sí, yo estuve el domingo, alcancé a ver el documental de la Janis Joplin. Oye, Dios, salí, pero así con el corazón apretado. Afectada, ¿no? Cuático, me dio demasiada pena, pobrecita, pobre mujer. Y onda, antes de eso, estaba, no me acuerdo cómo se llamaba el documental, pero tenía que ver con la música y el Alzheimer. Yo no alcancé a entrar, lamentablemente, pero la gente salió, o sea, si de Janis salieron afectados, imagínate el otro. Onda, al parecer era un documental, pero ya imperdible. ¿Cachai? Bueno, nosotros fuimos media partner del proyecto y estuvimos también hablando harto con la Isabela, le hicimos nota y en verdad, o sea, destacar el trabajo que hizo la Isabela con todo su equipo, la Virginia Torres, que también ahí estuvo molestando. Grande, bonita Pietila. Permanentemente, pero para generar esto, de generar ruido, hacer que la gente sepa que están pasando muchas cosas en Conce. A nivel audiovisual, o sea, el Inédit sin duda marcó una pauta y este mes, o sea, mayo fue sin duda el mes del audiovisual. Biocine también por su lado haciendo lo suyo, Ramón. Sea, destacar la pega del Ramón, destacar la pega del Pancho Toro. Ahí, obviamente, nosotros también fuimos media partner del evento que se las mandaron ahí con una inauguración súper potente donde fueron el estreno en Latinoamérica de la película Colonia. O sea, sí, un hito sin duda para que el además, cine. Además, muy, muy, muy buena la película. Y ahí vamos viendo también que también nos... Ellos hacen una relación con un poco con las escuelas, con la gente que se está dedicando también al cine y empoderando un poco. Hicieron el BioBio Lab, la idea de ayudar también a jóvenes promesas del cine, de los cortos, que es heavy. O sea, mucha gente participando. Nosotros ahora ya tenemos una relación cercana con los chiquillos, sí, bueno, del BioBio. Contar un poquito a un, no un teaser. Tanto. Un teaser. Se viene algo ahí con los chiquillos de Imaginaria, que son la productora que hace BioBio Cine. Sí. Así que si no les basta con nosotros en la radio, si no les basta con nosotros en redes sociales, más encima nos van a tener por ahí, por otro lado. No, y más encima a nivel premium, o sea, nada de cosas. Vamos a hacer cine, gallo. O sea, cine versión ruda, o sea, espérense lo que se viene, ¿cachai? Sí, la principal. ¿Es una película? De nosotras. No, documental y médica. ¡Qué padre! Cata Cabrera, a los 80 años, no, ¿verdad, cara? Bueno, tú vas a durar 32. Oye, a los 27. Ah, la guacriche. Oye, pero antes de seguir, ¿qué? ¿Qué querés? No, ya vámonos a una canción. Sí, sí, basta el de director, nosotras. Pues, hombre. Basta de nosotras. Vamos a irnos con Arranquemos el invierno, tú en las montañas y yo en el mar. ¿Puede ser? Y voy queda aquí en el mar. Que también aquí hay montañas sumergidas en la profundidad. O podríamos quedarnos en la cima de algún glaciar, flotando a la deriva que nos lleve donde nos quiera llevar. Yo voy a buscarte donde estés. Yo voy pisando el hielo con mis pies. Yo voy a buscarte donde estés. Tiene equilibrio y me confío de una vez. Pierdo el equilibrio y me confío de una vez. Bueno, acá estamos de regreso para terminar con lo que es la cartelera de la semana, para luego el viernes ya empezar a comentar lo que se viene para el fin de semana. Eso va a ir un poco más fuerte, pero ahora nos vamos ya con lo suave. ¿Qué sigue, Victoria Ceballos? Biblioteca Viva de nuevo. ¿Viste? Si nos aparece hasta en la sopa esta cuestión. Pero excelente, que generen. Y qué buena onda esto que va a pasar, porque es un seminario de café. Ah, ya. ¿Conoce Ciudad Cafetera? O sea, Ciudad Cafetera, Rendibú. Está pasando algo igual en torno al café, que yo creo que está explotando esta industria acá, está empezando a florecer. Y vienen los grandes, ¿cachai? O sea, ya tenemos 3 Starbucks y ahora está bien Juan Valdez, o sea... Claro. O sea, así que agárrate, Rendibú, y confiamos en ti, ¿eh? Ah, va a ser en la Biblioteca Viva jueves 19 y el jueves 26. Tienen 2 oportunidades para ir, así que se pasan de pavo si no van. En verdad, el mundo del café igual es súper, súper, sí, súper entretenido. O sea, tiene toda una historia ahí de sabores, colores, países, o sea... De todo, o sea, la tostaduría del café tiene un proceso así muy cuático. Yo he ido a Cata y es cuático porque es como el vino, ¿cachai? Como sí, que algunas las tenés que tomar café con algo salado, algo con algo caliente, algo con... Claro, ahí... Hay diferentes razas. A ver. Pero ahí como que te van entregando y te van enseñando como los distintos efectos que causan el paladar. Así que excelente datito, Vicky. Sí, excelente. Y aparte, bueno, y para finalizar, tenemos en la Alianza Francesa también el viernes 20 y el viernes 27 a las 7:30, teatro. Tenemos la compañía de teatro Artefra, que va a estar con su obra Noviembre 12. Excelente. Así que tenemos panoramas de todo, chiquillos. Aprovechen el teatro. Pago, si no van. Aprovechen el teatro porque a veces alegamos que no hay tanto, pero en verdad hay y no se llenan las salas, así que sí, atinen. No sean cagados, po. Sáquense una hay que pagar por el buen arte. Así que, ¿eso qué día es? Esto es el viernes 20 y el viernes 27. Dos oportunidades a las 7:30 en la Alianza Francesa, Colo Colo 1, esquina Víctor Lamas. ¿Y Luquita sale o...? No sale cuánta plata, pero no me imagino que no va a ser tan caro, pero no se han apretado. Sí. No, por favor. Pues, o sea, hay que aprovechar estas dos instancias y la Alianza también siempre se está poniendo con excelentes iniciativas. Y aparte tienen una salita rica y como muy piola que queda. Y aparte que queda en el parque y tiene todo un spot que sí, amerita. Bueno, Vicky, nos vamos a un próximo tema para seguir luego con un invitado muy especial porque es uno de los galeristas de Ruda 10. Nos vamos con Tame Impala. Thank you. Bueno, acá estamos de vuelta ya con el último bloque de lo que es Ruda por Radio Leufu. www.radioleufu.com. Bueno, ahora Vicky, estamos con un grandísimo protagonista de lo que es la edición número 10 de Revista Ruda. Así es. Estamos con el Joel Bustos, más conocido como Ren. ¿Cómo está ahí, Ren? Hola, súper bien. Muy agradecido de esta invitación y también agradecido de ser parte de la edición 10 de Ruda. Oye, muchas gracias a ti por deslumbrarnos con tu trabajo, que de verdad lo valorizamos mucho y lo encontramos bacán. Y en verdad llenaron de color nuestras páginas en una galería de 9 páginas que no se la pueden perder en la nueva edición de Revista Ruda. Oye, Ren, bueno, tú eres grafitero. Sí. O sea, más que nada eres un artista que se dedica al graffiti. Creo que al revés. Grafitero que fue como incursionando un poco más en lo que es la arte y nutriéndose como de otras cosas. Pero parte siempre como del graffiti. Y tú también estás estudiando arquitectura, ¿cierto? Sí, estoy en último año desarrollando mi seminario y mi proyecto de título, así que... Ese es como el Ren actual, ese va a ser como el mix que da como resultado. Bueno, este gran artista que quizá muchos no saben que lo conocen, Vicky, pero en verdad Ren, o sea, tiene un montón de murales característicos, sí, dentro de Conce. O sea, lo han visto sí o sí, lo que pasa es que no lo conocen a profundidad, pero eso va a cambiar. Va a cambiar cuando vean la revista y van a decir, pero claro, ese yo lo vi, está en Paicaví, ese yo lo vi, está en no sé dónde. ¿No? Sí, y aparte de Conce, ¿tienes murales también en qué otros lados, Santiago? He pintado de Iquique a Chiloé y en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Brasil. O sea, te han mandado ahí tu trip importante, esto con el objetivo de demostrar tu arte, me imagino. Sí, creo que, o sea, el graffiti y los viajes como son dos cosas que o sea, van de la mano. Entonces, creo que de antes que me gustara el graffiti me gustaba viajar y como cuando descubrí que como que uno podía ir haciendo circuitos artísticos, pintando, participando de encuentros. Y así va nutriendo más también tu juego. Claro. Oye, y cuéntanos un poco así como de la historia. Onda, ¿cuándo empiezas a hacer grafitis? ¿Cuándo empiezas a viajar? ¿Cómo parte todo? Bueno, creo que todo parte cuando niño, porque mi mamá y mi hermana como que siempre me incentivaron a desarrollar como mi lado lúdico. Eso, un llamado a los padres, por favor, para que no coarten a sus hijos cuando quieren ser artistas, por favor. ¿Ya? Papá, yo te dije que quería ser cantante. Gracias a Dios. Sí. No, de hecho, mi mamá como que muchas veces me obligaba a hacer cosas que no me gustaban. Ah, pero... te obligaba a pintar. ¡Pinta! ¡Píntame la casa! No, es que... como que ella me mostró el mundo en su espectro más amplio. ¿Y es artista igual? O sea, tiene una vocación artística, pero como que nunca se dedicó. Yeah. Entonces, no sé, me inscribió en un conjunto folclórico, clase de guitarra, no sé, hacer deporte. Okay. Entonces, como que siempre me entregó como... como un abanico amplio, ¿cachai? Que al final después yo como que... Tomaste tu línea. Con el tiempo sí decidí cuál era mi vocación. Buenísimo. ¿Y cuál fue ese momento específico cuando tú dijiste, esto es lo que me gusta hacer? La primera vez que tomé una lata. Como que... ¿De Coca-Cola? No, de Spray. No. ¿O de cerveza? No soy tan asiduo a la cerveza. Me gusta la michelada, pero... cuento aparte. Creo que el graffiti es como una disciplina que te envuelve. O sea, yo creo que todos los que han practicado graffiti, a pesar de que con el tiempo uno lo deja por a veces motivo, como que uno sigue constantemente mirando la calle, viendo lo que pasa, claro. y atento a este fenómeno, que en realidad está en todos lados. ¿Y cuándo definiste un poco como tu línea? Porque es muy característica, o sea, siempre tiene que ver con las aves, con su plumaje, o sea, claro, en la revista viene una pequeña muestra de lo que tú has hecho a lo largo de estos años, pero ¿qué te llevó como un poco a que eso se transformara en tu sello característico? Bueno, o sea... yo dejé de pintar graffiti durante 3 años, que fue lo que estudié Derecho. Uh-huh. O sea, como algo nada que ver. O sea, cuando entré a la U pensé que me gustaba como, o sea, siempre supe, tuve una vocación por las humanidades, pero al final, estando dentro de la escuela de Derecho, me di cuenta que no era lo mío. Así que sí, volví a pintar y ahí ya como que abandoné completamente el estudio del Derecho. No me veía futuro trabajando en eso ni viviendo de eso. Entonces, cuando vuelvo a pintar, o sea, antes pintaba letras al estilo más purista, que uh-huh. son letras al estilo de New York. Ya. Cuando vuelvo a pintar ya me dediqué a hacer como caricaturas de chanchitos, ilustraciones, y después como que desarrollé unos chimpancés que tenían como cualidades antropomórficas. Que siempre lo hacía como con actitudes, no sé, de estar haciendo algo, y al hacer esos chimpancés como que empecé a estudiar un poco estas texturas de pelo. Ah, perfecto. Y después como que empecé a hacer unos que eran como huevitos, que eran una ave muy parecido a lo que ahora son los Angry Birds. Inventaste el Angry Birds. Pionero, lo inspiraste. No sé realmente, pero era muy parecido. ¿Cuáles tus derechos? Y después como que lo hacía como huevitos, así pelados, como la pura forma que fuera como medio 3D. Y después ya como que pensé, ya, ¿y por qué no mezclo las dos cosas? Pues como la textura de esos chimpancés, y empecé a hacer como estos huevitos, pero con pelo. Y ya después y como un que pájaro. Sí, ahí también, nació un pájaro. Nació el pajarito, que después ya se fue tornando cada vez más real, claro. y como integrándolo con otras clases de textura y cosas. O sea, y destacar lo realista que son de verdad tu obra. O sea, obviamente yo lo había visto por las calles de Conce, porque es inevitable no verlo, claro. Pero al momento de que, por ejemplo, el Ren me mandó su material, o sea, es como, no sabía dónde elegir, ¿cachai? Como lo que poner, porque en verdad, o sea, todo de primera calidad y es absolutamente como profesional. O sea, eso es otra cosa que quería destacar de ti, porque se nota que te gestionas como artista de una manera súper profesional. Me mandó su trabajo, o sea, todo en alta, ¿cachai? Como todo, como realmente como debe ser, como tiene que ser, ¿cachai? Pero no pasa siempre. Palos ahí, por ahí. Pero ahí se nota como lo en serio que te toma y tu pega, ¿cachai? Y eso se valora también, y también yo creo que lo valora la gente al momento de pasarte los espacios que te pasan. Claro. Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el...? No, bueno, nosotros estuvimos el viernes ahí bailando breakdance con los chiquillos de Consegrad. El evento que te perdiste. El evento que te perdiste. Te perdiste nuestros rapeos. Lo pasamos chancho. ¿cuál es el vínculo que tú tienes con los chiquillos de Consegraf? Yo sé que trabajan juntos, cuéntame un poquito cómo eso. Bueno, el Consegraf parte del 2006 como Encuentro de Graffiti de Concepción. Ajá. Que con el tiempo fue creciendo. ¿2006? Igual lleva harto. Sí, o sea, ya este año se cumplieron 10 años. Ah, no sé sumar, perdón. Ah, sí, hicieron un evento especial, de hecho. Sí, se hizo un evento especial que celebramos el cumpleaños de Consegraf. Y en marzo, los primeros días, se hizo el encuentro, que ahí vino gente de todos lados, ¿Tú participas desde el comienzo? No, en esa época yo había dejado de pintar, estaba estudiando Derecho, así que no participé ni de las primeras ediciones, y creo que el 2009 empecé, pero como yendo a pintar solamente. Y estáis parte como dentro del equipo. Sí, el 2011 me integro al equipo a trabajar. Son hartos cabros ahí, ¿no? Sí, somos al menos 8 o 10 personas que estamos trabajando en distintas áreas. Eso se nota que está muy bien organizado. Sí. O sea, nosotros conversábamos ese día, era como, él está a cargo de la difusión, él está a cargo no sé qué. O sea, en verdad están, pero y están con sus poleras y muy camiseteados con el proyecto. Sí, es que al principio éramos como todos grafiteros, y al final creo que uno tiene que integrar como otra disciplina, claro, para poder generar un proyecto más integral. Claro, además de que el graffiti igual es como una expresión dentro de una multidisciplinariedad. No sé si lo dije bien, de cosas, que es como el hip hop, que es el break, urbano, el break, todo, claro, todo se mezcla. Sí, claro, o sea, nosotros consideramos que el graffiti es parte de esta, que claro, se pueden llamar cuatro ramas del hip hop, que el breakdance, los DJ, el rap, claro, y el graffiti. ¿Hay algunos? ¿Esas son las cuatro ramas del hip hop? Las cuatro ramas básicas, hay incluso algunos que integran hasta 8, pero creo que con cuatro estamos bien. Con cuatro, sí. No, si no nos volvemos locos, ¿qué onda? No hay para qué Sí, llenarnos de cosas en la cabeza. Oye, excelente. Yo creo que es momento de que hagamos una pausa y que nos vayamos a un temita y sigamos adentrándonos un poco más en todo lo que es la cultura urbana penquista. Sí, nos vamos a ir por mientras con Roar Coach. Bueno, acá estamos de regreso ya con la última patita de Rúa en esta, en este primer capítulo y también primer programa de la nueva programación de Radio Leufú. Felicitaciones a todo el equipo, aprovechar de decir. Y que se viene, así que la gente muy atenta a todos los programas porque de verdad hay un equipo excelente de personas, muy profesionales y de distintos estilos para que haya para todo bien el variado, público. Bien variado. Bien variada la cosa. Bueno, acá estamos, seguíamos hablando con el Ren y en verdad estábamos conversando un poco de lo que fue la celebración de los 10 años de Consegraf, que justo dio con que se desarrolló el REC en Conce, en marzo, el 2 y 13 de marzo. Y le comentaba acá a los chiquillos que yo me acuerdo que, no sé, creo que fue el día que estaba, venían los chantos, creo, y yo justo como que me iba yendo, bueno, no me peleen que me iba yendo, pero había estado todo el día, había estado todo el día en el stand sí, de Rúa. Sí, sufrimos esos días. Sufrimos esos días, ¿cachai? Y me iba yendo y como que caminé por una parte muy cuática, como por Prat, ¿cachai? Era como Prat con carrera. Puede ser. Y como que los cabros justo estaban pintando ahí en carrera, como abajo, como está, abajo como esta fábrica, o como donde está esta pasarela, y estaban como pintando y era súper cuático como escuchar la música, ver a los cabros de Consegraf grafiteando, era como de verdad estoy en otro país, como yo decía, bueno, estoy en Berlín, ¿cachai? Esa esta cuestión ya otro nivel, llevarte cabros, cabros talentosos, ¿cachai? No es como que estén, no es el usar, o sea, claro, se usa la palabra rayar, pero en verdad no están rayando, están haciendo arte. ¿Qué te pasa a ti como con lo que ha generado el Consegraf, que yo creo que cada vez más ha ido creciendo y con un poco la movida hip hop en general, que quizás no se toca tanto en Conce, no se habla tanto, no es tan masiva, pero sí existe? O sea, lo bueno que ha hecho ConceGraf es que ha integrado lo que es el graffiti a la comunidad, que muchas veces el graffiti es como un fenómeno súper aislado y alejado. Entonces graffiti como que, o sea, ConceGraf como que trae el graffiti, lo posiciona en ciertos lugares y se abre también a la comunidad. Entonces, bueno, lo otro importante es que este año hicimos una suerte de curatoría y seleccionamos grafiteros que fueran, o sea, que tuvieran una trayectoria más o menos considerable para que pudieran venir, porque nos sucedía que venía mucha gente y muchas veces el resultado al ver como las obras terminadas terminaba siendo un poco decepcionante, por decirlo claro. Así. Y este año, o sea, contamos con participación de gente de Puerto Rico, Colombia, Argentina. Ah, internacionales. Francia, sí. Mira, esa selección, ¿la gente se acerca a ustedes así ya como organización que son? ¿O ustedes van buscando también a la gente como para que haya mejores exponentes también? Hubo de las dos. Nosotros hicimos como una invitación formal a un grupo de artistas nacionales. Hicimos una convocatoria abierta global, que ahí es donde empezaron a postular gente de infinitos lugares. ¡Qué buena! Así que resultó súper bien. Sí, yo me quiero ir a una polémica. Ah, hablando de REC y hablando de ConceGraf, que también lo conversábamos ese día. Pasó en redes sociales. No me acuerdo. Ah, me lo imagino que no te acuerdas. Pasó en redes sociales que hay un mural de REC en el que sale la guitarra y que sale el cable de la guitarra como no puesto en el lugar correcto. Y salieron, obviamente, todos los músicos a alegar que no sé qué cuestión, que cómo se les ocurre, cómo no conocen la guitarra, bla, bla, bla. Y yo conversaba el otro día, no me acuerdo específicamente con quién, pero me contaban que eso había sido un poco adrede. O que le habían querido dar ese rollo. ¿Cómo fue? No, cuéntame la copucha. ¿Ah? O sea, en realidad supe de eso, pero no estoy mayormente interesado. Maldición. Porque quería cabuinear. O sea, quien realizó eso fue Francisco Moreno, Fakir. O sea, él no lo pintó, pero él fue quien gestionó esos murales. Entonces, ya, hay que preguntarle a él. Sí, él tenía su equipo de trabajo. Yo no sé quién fue el culpable de eso, pero en realidad. Bueno, toda igual se viralizó, por último sirvió para publicitar. Hay siempre, que sacar cosas nuevas, no hay mala publicidad, dicen por ahí. Oye, el otro que te quería preguntar, porque, claro, o sea, de cierta forma existe un estigma igual heavy con los grafiteros, o sea, porque quizás la gente más tradicional no se da cuenta de que bajo eso hay una corriente y artistas que están detrás de todas estas obras. Pero, ¿qué les pasa a ustedes también con todos estos cabros que se dedican a rayar porque sí? O sea, me imagino que es una pelea constante que igual ustedes tienen que hacer en el sentido de que puta, es igual van desmedro de ustedes de cierta forma. En lo personal, a ver. ¿Se le dice algún nombre? O sea, ¿ustedes le tienen un nombre a los cabros que llegan y rayan o generan estas palabras como por todos lados? El que raya sobre otro graffiti, eso se le dice toy. Ah, toy. Perfecto. Toy. Sí, ese es como el apelativo. Sí, juguete. Ah. Que es como peyorativo. O sea, si te dicen toy, es como lo peor en el graffiti. Claro. Es como que te quería hacer. Como que no digan gorda. Estás gorda. Es como que te quería hacer la fama fácil rayándole los graffiti a otro. ¿Cachai? Claro, pero claro. Ahí te estáis ganando el odio nomás. Obvio. Sí, pues finalmente es como. Es tu trabajo. No respetáis nada tampoco. En lo personal, yo no reniego con respecto al graffiti vandálico porque yo partí así. Ya, entonces sería negarme a mí mismo y renegar contra mi pasado. O sea, de algún lugar. Sí, o sea, yo partí de ahí y de ahí como que fui evolucionando y como la necesidad de ir avanzando fue la que me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahora, pero probablemente si no hubiera tenido como la habilidad o no hubiera tenido la constancia, tal vez me hubiera quedado pegado y hubiera seguido rayando. Perfecto. Oye, y lo último que te quería preguntar, porque yo sé que de cierta forma ustedes pintan grandes murales y que son destacados, o sea, en zonas destacadas de Conce, como que fácil de mirar para cualquier transeúnte. ¿Cuáles como las reglas que existen en el mundo del graffiti de cuánto tiene que durar ese mural? O sea, ¿cuándo alguien del mismo grupo puede pintar encima de él? Bueno, hay una regla de oro que está bastante implícita, no es como que nadie te la enseñe, pero es que si un graffiti no está deteriorado, no tienes por qué tocarlo. Perfecto. Y si va a borrar un graffiti, que tu graffiti sea de mejor calidad que el que estaba. Claro. Y si está deteriorado, le tenés que pedir permiso al autor, ¿no? No sé si tanto, pero idealmente. Pero si lo conocís, como que igual al Conce chico, entonces como que tampoco hay mala onda si te tapan. Y todos se saben las reglas también, ¿no? Sí, o sea, eso es lo bueno, que transforman como, funcionan como comunidad y cada uno se sabe también las reglas que a las cuales que tienen que jugar cada uno. Oye, bueno, Ren, muchas gracias por acompañarnos. Muchas, muchas gracias, Ren. Muchas gracias por brindarnos tu trabajo en la edición número 10 de Ruda, que invito a todos que la empiecen a adquirir ya, porque ya estamos en punto de venta. Sí, la pueden encontrar desde hoy día en la librería que leo, que está en la Plaza Perú. La pueden encontrar en Filipa, en Pina, en Echonconce y en Tienda Tres Marías. Pero hoy día eso está, la pueden encontrar sí o sí en la librería que leo. Así, y en Filipa. Que está a 3 lucas, chiquillos, la edición. Así que lo mismo. Métanse la mano en el bolsillo. Ayúdenos a crecer. Ayúdenos a crecer. De verdad que es una forma de ver arte. De verdad que lo hacemos con ese sentido, así que mientras, bueno, más viralicemos. Y van a conocer a grandes personajes, para los que no lo conocen, como Ren, que hacen distintos tipos de arte, quizás para lo más tradicional, pero que sigue siendo igual de bello. Otra cosa, bueno, que nos sigan en las redes sociales, porque ahí vamos a ir avisando también los nuevos puntos de venta. Exacto. Hoy día es Filipa y Queleo, pero mañana ya vamos a estar con más stock para distribuir en más partes. Así que bueno, ya vamos dando... Vamos a cerrar fin al primer capítulo de Ruda. Lo pasé tan bien. Lo pasé tan bien. Estás despedida. Bueno, nos vemos el... Bueno, muchas bien. Gracias, Ren. Gracias, Ren. No, gracias a ustedes. Todos lo sigan en Ren Graffiti, ¿cierto? En tu fanpage. Ren1.cl. Ahí, Ren ahí está. Esa es tu página ahí, también. Ahí va el linkeado sí, verdad. www.ren1.cl. Perfecto. Sí. Y Ren Graffiti en Facebook. Y nosotros, Revista Ruda en Facebook. Y Radio Cuba en Facebook. Y nos vamos y nos vemos el viernes a las 3 acá. De 3 a 5, chiquillos. Adiós. Chao, chao. You've